Hileres, surgió la... A ver, en realidad viene surgiendo en lo cotidiano, en anexados, el tema de los alquileres, de lo caro que están, de la nueva ley, de que no se encuentra absolutamente nada en el mercado. Bueno, ayer prometimos que nos íbamos a poner de lleno a trabajar en eso. Sí, Fede, y a ver, el tema es recontra complejo, ¿eh? Nosotros estamos en una de las inmobiliarias más importantes y tradicionales de nuestra ciudad, esa que vos además cuando querés alquilar en Bisbarrende, hablamos de Alejandro Santander, estamos acá con Ale. Yo el primer dato que quiero tirar antes de saludarlo a él, lo primero que me dijo, no tengo una sola casa para alquilar. Y generalmente vos cuando querías alquilar acá en la ciudad, llamabas, o era al menos una de las primeras inmobiliarias a las que llamabas, un tema muy complejo. Ale, antes que nada te agradezco por prestarte a charlar un ratito con nosotros y llevarnos un toque de claridad. ¿Cómo estás? Buen martes. Hola, buenos días a todos ahí en el piso. Sí, bueno, realmente es un tema bastante acuciante, un problema que viene arrastrándose y complicando el mercado inmobiliario. Lamentablemente, como te decía, hoy no tengo casas para ofrecer en alquiler, lamentablemente, y hay una necesidad tremenda, pedidos hay a montones, o sea, la demanda no baja, por el contrario, sube, hay mucha gente buscando propiedades, por vencimiento de contrato, por diferentes circunstancias, pero que en definitiva generan una situación complicada en el mercado. ¿Y por qué no hay? ¿Cuál es uno? ¿Puede ser alguno de los motivos por el cual la gente que tiene propiedades deciden no poner un alquiler? Una, hay uno de los problemas serios que es justamente la falta de rentabilidad, o sea que el alquiler no genera la rentabilidad esperada. El tema de que la ley de alquileres permite el ajuste del alquiler recién una vez por año provoca justamente que se desinfle, digamos, el alquiler termine licuado al cabo de los 6 meses. Entonces, eso genera obviamente ingresos, pero no lo suficiente para cubrir la cantidad de impuestos que uno tiene que pagar a nivel impuesto a las ganancias o bienes personales. A fin de año tiene que hacer la rendición de cuentas y el número se hace negativo. Ahora, recién cuando charlamos en la previa, me decías esta nueva ley de alquileres es un problema para todas las patas, digamos. El que alquila, me decía, uno de los dos sueldos, si hay que dos sueldos, se lo comen prácticamente el alquiler, y más cuando pasan los 12 meses. Y a la vez la rentabilidad para el propietario termina siendo menos. Exactamente. La ley de alquileres no va a venir a solucionar nada, por el contrario, ha complicado la situación. Se metía en un tema que no se conoce o que viene a regular una cosa que había que pensarla de otra manera, inclusive. Estuvieron presentes en las comisiones de tratamiento de la ley previo a la aprobación, estuvieron presentes el presidente del colegio profesional, exponiendo justamente cuál era la postura del colegio profesional, más allá de la necesidad de la gente, evidentemente que hay todo un tema de equilibrio que hay que hacer ahí, pero se planteó justamente que lo lógico sería un incremento semestral y con acuerdo de las partes para aplicar un índice. Esto de fijar un índice establecido de acuerdo al INDEC por una mezcla de dos índices, un promedio de dos índices, ha generado una situación de inestabilidad. Entonces los dueños que deciden, bueno, me conviene tener la casa cerrada, no la alquilo, o directamente se la presta a un pariente o alguna circunstancia distinta, donde puedan acordar inclusive algo por fuera de la ley con respecto a un alquiler, y eso obviamente hace que las propiedades no estén en el mercado. Y por otro lado, bueno, el hecho de que la demanda sigue creciendo, porque sigue habiendo nuevos matrimonios, nuevas parejas que se conforman y salen a buscar una casa donde habitar. El problema madre, ¿cuál es acá? El problema de origen de toda esta situación es el déficit habitacional que tenemos en la Argentina, que de ahí nace todo. Por eso hace falta una ley de alquiler que regule en cierta manera el tema. Pero debería ser una regulación que sea un poco más escuchada por el Congreso de la Nación, para hacerlo más equilibrada. Desbúrranos un toque, cuando uno alquila y pasan los 12 meses, termina sorprendido porque el aumento es del 100 o a veces hasta más. ¿A qué índices van atados esos incrementos? ¿Cómo se saca, a grosso modo, te lo pregunto sin tanto por ahí tecnicismo? Sí, eso es un promedio que se saca entre el índice de precios al consumidor y la variación de los salarios de los empleos estables. Un índice tiene un nombre, se llama RIPTE, que es RIPTE con el IPC, que es el índice de precio consumidor, hacen el índice de variación de los alquileres, que se publica día a día, de acuerdo a cómo, a cuándo vos hayas firmado el contrato, aplicas el índice del día, que es anual, evidentemente se aplica para todo el año. Y sí, ahora está en el índice del mes de junio, por ejemplo, del 100,5%. No sé, no me fijo el de ahora, pero de este mes de julio, pero está subiendo entre un 4% o un 5% mensual. O sea, el que tenía una casa alquilada y hasta acá pagaba 10, desde julio pagaría 21 más o menos. Pues más o menos, una cosa así. Sí. Y de las casas que tenés alquiladas, los inquilinos, ¿qué te dicen? ¿Prefieren esto que sea cada 6 meses para que no se tome una cuestión tan brusca? ¿Cuál es lo que te manifiesta en el... No, el inquilino no dice nada, porque mientras le convenga pagar nada, porque la ley lo ampara, no dice nada, o sea, no manifiesta que quiero pagar más para después no sea que no sea tan engroso el aumento. No, para nada, no. Siempre está la ley de por medio, y dice, bueno, cuando venga el aumento veremos. Bueno, el aumento hay gente que rescinde porque no puede pagar el aumento, lamentablemente. Te hago una más hoy y después lo dejo a los chicos para que te pregunten, porque el tema la verdad que es bastante complejo. El tema ventas. ¿Se vende, no se vende con los precios? ¿Está todo dolarizado? Sí, los valores están dolarizados, pero con un dólar tan inestable que sube, que baja, cuando baja es para tomar impulso y volver a subir. O sea, hay un mercado de compra-venta de inmuebles muy inestable. No se vende nada, muy poco se vende. No hay créditos, línea de crédito del banco sí vino a solucionar en parte el problema, pero tampoco la panacea, no ayuda todavía a comenzar a hacer circular los engranajes, como bien dice, el mercado inmobiliario de venta. Fede, Cari, Tucu, los escuchales. Un tema bastante complejo para que ustedes seguramente tienen alguna pregunta más que rodeo de parte de los oyentes en este problema que, como decía de recién, se origina algo central, un problema habitacional, de falta de políticas públicas para que todos tengamos nuestra vivienda. Lo escucha Alejandro Santana. Simplemente saludarte, Ale, agradecerte los minutos para este móvil. La verdad que es un tema complejo y bueno, ayuda a escucharte, vos que conocés al dedillo este tema. Preguntarte si se avisora a corto o a mediano plazo alguna salida. Vos decías, esta ley de alquiler vino para complicar a los que alquilan y también a los propietarios. La pregunta es, ¿se está discutiendo en algún estamento del Estado corregir esta situación? Hola, Fede, buenos días. Mirá, no. Hubo un esbozo a principio de año, una idea de empezar a conversar el tema, pero sencillamente estamos en un año electoral y vos sabés, en un año electoral todo proyecto pasa a ser encarpetado hasta el año que viene. O sea, no creo que este año se vaya a tratar este tema. Así que vamos a tener que seguir remándola dulce leche, como que dice. Che, Ale, y ahora sí la última, vos que hace muchísimos años que estás en este rubro, en esta materia, ¿te había tocado vivir algo así parecido? La verdad que no, esa es la realidad. Siempre sucedía lo siguiente: cuando bajaba un poco el mercado de compraventa de inmuebles, que donde se aferraba uno al mercado de alquileres y viceversa, los alquileres estaban flojos, bueno, se dedicaba uno un poco más a la compraventa, pero no, este año ha sido cruel y hace ya desde la pandemia para acá venimos ahí mal, porque no hay forma de de explotar el mercado, está muy muy complicado, ni el de venta ni el de alquiler. Claro. Ya digo, hoy ya en mes de julio tú me decís, bueno, hay gente que renueva por H, por B, por Z o se va, y bueno, nadie se va, de donde está nadie se va, los que están en su propiedad o están alquilando renuevan donde están porque saben que van a salir al mercado inmobiliario y no van a encontrar nada. Eso es la cruda verdad. Uh-huh. Ale, agradecerte como siempre cada vez que te requerimos en Radio Nexo, nos brindas tus minutos y tus conocimientos, así que desde ya muchísimas gracias. No, por favor, Fede, un abrazo grande y nos estamos viendo. Hasta ahí, chicos, la palabra de Alejandro Santander, un poco hablando de lo que es esta problemática, ¿no? Que tiene a las dos patas ahí media inestable, digo, los que alquilan y los propietarios que deciden poner a sus viviendas en alquiler. Lo cierto y lo concreto es que en Villa Grande prácticamente nada para alquilar, a muy cuentagotas, lo que nos decía Alex recién, si querés buscar a alguna propiedad para alquilar. Tano, querido, excelente el móvil, ya volvemos con vos, dale. Dale. Bueno, hasta así la problemática. La verdad que quedaba claro, ¿no? Alejandro Santander es un tipo que está en el rubro de toda la vida, de hace muchísimo tiempo, y él mismo te lo dice. Nunca se vivió una situación de este tipo y da la sensación que por lo menos en este año, que es un año electoral, no se van a modificar las reglas de juego. Reglas de juego que no le conviene ni al dueño de la propiedad ni al que la alquila. Claro. Y al inquilino ni hablar, que es el que termina estando en el medio, porque lamentablemente somos rehenes de esa situación. Digo, si tenés tu casa propia, bueno, la surfeás de alguna manera, pero si tenés que salir a alquilar, terminás siendo rehén de las necesidades de todos los otros sectores, también el propietario de la inmobiliaria, y vos te quedás en el medio, y bueno, yo necesito un lugar para vivir. Y hasta te terminás adaptando en lo posible a las reglas del juego que para vos como inquilino no son favorables tampoco. O sea, afecta a todas las partes la ley que está actualmente vigente. Ojalá que el año que viene se pueda discutir y se pueda poner nuevamente sobre la mesa el tema de los alquileres. Y es verdad lo que decía Alejandro con el tema de la regulación. Y vuelvo a Buenos Aires porque es del informe que justamente leí. Y que muchas veces también empieza desde allí, empieza a bajar para el resto de las provincias y localidades, pero lo que está pasando, por ejemplo, es que la mayoría de los inquilinos no quieren alquilar de forma permanente la vivienda, es decir, con un contrato de 3 uh-huh. años y demás. Lo que están haciendo es alquilarlo por temporada. Entonces tenés una persona que viene de otra provincia que quiere venir a vacacionar, te conviene alquilarla por, no sé, 2 semanas, un mes. Es mucho más rentable. Es mucho más rentable, muchísimo más rentable. Y se saca un montón de cuestiones de encima cuando tenés a un inquilino constante. Que se rompe esto, que se rompe lo otro, que tenés que... O sea, realmente es muy desigual, muy desparejo y muy triste lo que está pasando. Porque hay una realidad que es que la gente necesita un techo para vivir. Porque además, no lo puede conseguir. Sí, fíjate, si te pones a pensar, tenés un problema de déficit habitacional.